En el consultorio de un ginecólogo. Señora, le tengo buenas noticias. Soy señorita, por favor. Entonces, señorita, son malas noticias.